No detenga su motor, siga circulando. Aquí llegó el noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, y desde la nave de Osber, el estudio ubicado a pocas cuadras del obelisco en la urbe porteña. Presentado por la revista Requiem de Argentina, para mariscalrock.com. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, le trae todas las noticias que fueron copiosas e importantes, porque este fin de semana justamente se realizó el Metal para Todos, unas 30 bandas, yo logré ver unas cuantas de ellas, por ejemplo, Avernal, Guillotina de Rosario, había dos escenarios, en uno de ellos las bandas con más nombre, en el otro bandas que venían inclusive del interior y que ofrecieron todo su caudal de posibilidad aquí en el centro porteño. Bueno, la cuestión es que el Metal para Todos fue realmente importante. Luego me trasladé a ver a Skiltron y Tengwar, dos bandas de folk metal. Me gusta la definición folk metal bastante más que la vez pasada. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que folk metal y pagan metal son en realidad la misma cosa, en el sentido de que ambas significan pueblo. Pagano, la palabra pagano viene de pagus, que significa terruño completamente. Entonces, de algún modo se aplicó luego la palabra pagano cuando aparecieron los cristianos, que decían ser miles Christi, es decir, soldados de Cristo. Por oposición, la gente del pueblo era denominada pagana. O sea que si se rescatan esas tradiciones anteriores al cristianismo, está muy bien hablar de paganos. Pero la palabra folk, que utilizan en alemán o en inglés algunos, también define esa idea de pueblo. No está nada mal, así que cualquiera de las dos viene bien. Skiltron y Tengwar hicieron un recital también formidable este fin de semana. Pero a veces las noticias internacionales nos eclipsan, y en este caso la venida de Iron Maiden, dentro de las varias que ya se están barajando para febrero, marzo, abril de este año que entra, bueno, es, creo, excluyente. Y por eso mismo vamos a festejar la vuelta de Iron Maiden en el marzo en el Quilmes Rock, con un tema de ellos, pero hecho por Jason, que tocó este fin de semana también en el Metal para Todos. Esto es The Evil That Men Do, Iron Maiden, por Jason. A festejar, mi viejo, la doncella vuelve. Fly open before me. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. En efecto, a Iron Maiden no le bastó un show lleno, llenísimo, como el de este año. Y para el año que viene prepara entonces nuevos shows en Sudamérica y en Argentina, en particular en el Quilmes Rock. De eso se trata todo este barullo. Pero hay otras bandas que están viniendo, que ya confirmaron. Me refiero a Edguy, me refiero a Morbid Angel, In Flames. Bueno, hay una lista importante de bandas que van a estar en Argentina en los primeros meses del año que viene. Mientras tanto, seguimos presentando bandas de aquí que sacaron discos este año. Y entre las más recientes, O'Connor, la banda de Claudio O'Connor, justamente, que fue cantante de Hermética, y que una vez que terminó Hermética y vino Malón, se separó también Malón y formó su propia banda en un estilo que tenía menos que ver con el thrash y el heavy que venía practicando, y mucho más con una onda que incorporaba elementos stoner o a lo Alice in Chains, sobre todo en las voces. Bueno, este nuevo disco, que se llama Naturaleza Muerta, es lo que estamos presentando hoy con el tema Jardín de la Eternidad. Esto recién salidito, mi viejo. La nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Más bandas que presentan disco, en este caso un debut. Se trata de Rosa Mística, que presenta Arrastrando la Cruz, una banda que se ha preocupado particularmente por el mensaje social, que forma parte de la preferencia de muchas de las bandas argentinas. En este caso elegimos un tema que habla de aquel momento espantoso en el año 2001, en que se produjo el bajón económico, el corralito, el desastre que nunca fue reparado realmente y que tuvo a la sociedad como protagonista de una debacle monumental en la cual la gente no solamente perdió los ahorros, sino que se enfrentó a la vergüenza de que su propio gobierno les robara en la cara y autorizara el robo de los bancos. Fue un momento terrible en la historia argentina, uno de los tantos, porque realmente abunda en sucesos espantosos, pero este lo recoge Rosa Mística a través de su tema Romper las Cadenas. Tiempo atrás. Y así Así es, señores y señores, estamos aquí con un nuevo referente de la escena nacional, de la escena argentina, el caballero Ezequiel Uyurnos. ¿Lo pronuncio bien o estoy pronunciando lo horrible? No, sí, es como una vez, se pronuncia como una vez. ¿Sí? Sí. ¿Y procedencia del apellido? Alemana. Ah, bien. Don Uyurnos, entonces andamos perfecto. Sí. Fantástico. Dream Master es la banda. Sí, Dream Master. ¿Segundo disco? Estamos presentando este año el segundo disco, que se llama Waiting for the End. Waiting for the End. Sí, que sacó la gente de 2M. Ajá. En el mes de marzo. Y bueno, estuvimos tocando todo el año presentando este material. Está bien, lo nuevo, vamos a ir conociendo a la banda un poco. Lo nuevo se llama Waiting for the End, como bien dijo él. Y este es un tema que estamos forzados a sacarlo de alguna manera. ¿Por qué cantar en inglés? A la hora de empezar la banda, es decir, cantamos así o asá, ¿por qué en inglés? No, básicamente por un gusto personal. A mí, desde chico escuché siempre más bandas que cantan en inglés. Y bueno, es lo que tengo la oreja acostumbrada. Uh-huh. Estudié... Hablame de influencias aquí. Sí. Bueno, Megadeth, Metallica, Iron Maiden, Halloween, bueno, un montón más, pero básicamente gente que canta en inglés. Y bueno, nada, me parece que igual también es un idioma que te permite llegar a todos lados. No veo por qué no en inglés. O tocas algún tema social en las letras, que alguna hay, por lo que estuve ojeando recién. Yo recién tomo contacto con el disco, les aclaro. Digamos, ¿no te tienta cantarlo la letra en castellano, por ejemplo? No mucho. O sea, igualmente nosotros en la página tenemos traducciones de las letras, o sea que están las letras en inglés y en castellano para las personas que no entienden inglés. Y bueno, sí, hay varias letras que son de contenido social. Por ejemplo, el corte del primer disco habla un poco de lo que fue la dictadura militar. Y en este segundo disco tenés un tema que se llama Lost Boys, que habla de la guerra de Malvinas. Ajá, bien. Yo cuando leí Lost Boys pensé en la película de vampiros, soy el peor. Terrible. Buah. No, igual si ves ahí en el libro tenés cada letra tiene una foto más o menos relacionada y tenés al lado de Lost Boys tenés una foto del cementerio de Darwin, que es una foto en realidad del cementerio de Malvinas. Ajá, por cierto. Bueno, no está mal dentro de todo. ¿En la banda las influencias también andan por tu lado? ¿Cómo fue que se reunió la banda? ¿Cómo fueron yendo y viniendo los integrantes y demás? Mira, nosotros empezamos con este nombre en el 2001. Sí. Yo venía tocando en una banda antes que se llamaba Winter Dreams. Ajá. Y bueno, estos temas, los temas del primer disco de Dream Master, son básicamente temas que eran de Winter Dreams, que fueron cambiando en cuanto a producción musical, se fueron haciendo bastantes arreglos y bueno, quedó el material del primer disco. Y bueno, básicamente el baterista que está en la banda, es el que más está hasta ahora en la banda, es Nicolás Polo, que está desde el año 2003 conmigo tocando. Y bueno, pasaron algunos guitarristas y bajistas. En este momento está Ezequiel Napoli en guitarras, Matías Viñoli en bajo. Y bueno, esperamos que siga así. Esperamos que estable. Se mantenga la formación. Sí. Hoy en día que todo el mundo está en proyectos paralelos y demás, ¿cuesta mucho retener integrantes? Sí, hoy, viste, es muy fácil hacer varios proyectos, como decís. Entonces a veces uno se diversifica y nosotros pretendemos que el foco esté obviamente que en la banda. Entonces... cada uno después toma la decisión si quiere seguir tocando en muchas bandas o si quiere tocar en una. Uh-huh. A mi criterio, básicamente hay que poner el enfoque en un solo proyecto, porque si no se termina haciendo agua, no llegas a nada. Bien, voy a hacer un experimento. Normalmente recomiendo yo bandas de acá, pero seguramente gente que escucha el programa en Latinoamérica o en España. Si tuvieras que recomendar bandas de acá, te voy a poner en un compromiso interesante. ¿Qué recomendarías? ¿Qué es lo primero que podés escuchar? Escena argentina. ¿Qué conoces de la escena argentina? Y yo te recomiendo que escuches y ahí entras vos. Si es en castellano... No. Vos como vos castellano tirarlo. Te puedo decir una banda que a mí me gusta mucho, que es Lobos. Ajá. Lobos, por ejemplo, es una banda que me gusta en castellano. Sí, que estuvo Miguel Roldán aquí ante estos mismos micrófonos. Claro. Uh-huh. Estuve escuchando ahora hace poco una banda de canta en inglés que se llama Warbreed. Sí. Que hacen más death melódico. Eso está muy bueno también. Ven que cuando lo recomendé no estaba tan equivocado, ¿eh? Los músicos acá también piensan lo mismo. Y bueno, también más o menos dentro del estilo que hacemos nosotros, también los chicos de Arena Project, que está muy buena la banda también. Ajá, como si no estuviera Rodrigo presente, vos hablá tranquilo. No, igualmente Rodrigo ya sabe que estoy acá, pero él sabe que a mí me gusta la banda igualmente. Igualmente si decías otra cosa luego te lo cortaba, pero está todo no bien. No pasa nada. Básicamente eso, o sea, tampoco uh-huh. estoy todo el tiempo escuchando material nuevo, porque también hay que concentrarse en lo de uno, entonces tampoco hay tiempo para estar escuchando un montón de bandas. ¿Cómo ves este momento de la escena local? ¿Te parece que es un buen momento, un mal momento, o algo que se está sembrando para futuro, algo que cumplió un ciclo? ¿Cuál es tu visión? Y yo creo que está complicado el asunto acá. Creo que lo escuché eso antes. Está complicado. Ahí los lugares son relativamente pocos para tocar. También está muy complicado el tema de los arreglos con los lugares, porque bueno, obviamente pretenden ganar más. O sea, pretenden sí. ganar ellos, y obviamente que las bandas no ganan las bandas. Pueden haber algunas contadas con los dedos de una mano, o sea, en Argentina. Sí, sí, sí. Ganando que ganan, algunas que empatan por ahí. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Pero se ven muchas bandas que, bueno, obviamente que hacen el esfuerzo por tocar, porque eso es lo que se hace, mucho esfuerzo por tocar. Pero creo que tendría que haber una solución con ese tema de que, bueno, haya mejores arreglos, y que, obviamente, que también en lugares donde se toca tendrían que entender que los que llevan a la gente son las bandas y no el lugar. Uh-huh. Entonces, bueno, ahorcan bandas que después las terminan matando y, bueno, nada, o sea. Sí, además, mientras sea una movida del corazón, por ahí va a funcionar de esa manera. O sea, hay muchas bandas porque hay mucha gente que quiere tocar la música, quiere tocar esta música, y pero sí. de ahí a salir bien parados, no solo económicamente, no estamos hablando acá de ganar plata, sino, o ni siquiera estamos hablando de vivir de ello. Estamos hablando de que los números sean positivos, sí, que no haya claro. números rojos. No, claro. Y eso es lo que por ahí cuesta más o no se da. Y a nivel ediciones, ¿qué tanto le sirve hoy en día a una banda? Y a nivel ediciones, no, eso no pasa solo para Argentina, sino que sí. a nivel mundial, o sea, el disco ya no tiene el valor que tenía antes, por todo lo que es la bajada de internet, que eso no hay forma de pararlo, no hay forma no. De pararlo. Además, alguna ventaja tiene que traerme, imagino. Sí, totalmente. ¿No? Se puede llegar mucho más rápido a cualquier lado, pero hay que encontrar la forma de, bueno, cómo le sirve a la gente y que le sirva también a las bandas uh-huh. para que puedan seguir tocando. Bien. Qué sé yo, o sea, es una cuestión de que no es que las bandas quieren llenarse de plata, sino que tiene que haber algo como para que bueno, pueda seguirse haciendo todo el material que se produce. Totalmente. Me vas a eximir de un compromiso, y es que vas a elegir vos el tema que vamos a pasar ahora. Bueno, dale. ¿Eh? Vas a presentar alegremente. Este sí. es el tema de Dream Master que siempre quisiste escuchar. Desde que escuchaste la palabra Dream Master. Bueno, vamos a pasar Children of Tomorrow, que es el disco, es el tema que abre la placa. Así que bueno, espero que les guste y gracias por invitarnos al programa. Gracias a vos, Ezequiel. De nada. Y seguimos, che. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Siempre me lo dicen y siempre me olvido. Vamos a ver si podemos reparar el error histórico en el día de hoy. Me dicen, ¿cómo puedo conectarme? ¿Cómo puedo enviar material? Bueno, la casilla de correo electrónico propia de este programa es radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com. Entonces, si quieren comunicarse, si quieren contarnos lo mucho que les disgustó el programa, o incluso si quieren enviar material, pueden hacerlo tranquilamente a esa dirección. Vamos con una banda que presentó su EP, una banda debutante, y se llama Artois o Artois, es A-R-T-H-O-I-S. Bueno, la gente de Artois o Artois sacó su Quisiste Ser, que es un EP en un estilo muy hermetiquero, eso quiere decir que suena muy hermética. Si vos escuchás hoy a Claudio O'Connor, como lo hicimos al principio del programa, te vas a dar cuenta de que este cantante canta muy diferente, pero es que el que cambió un poco su estilo fue justamente O'Connor. Esto recoge más bien la tradición de lo que se hacía en hermética, y por eso vamos a escuchar una canción muy apropiada para este momento, que se llama Esta Pequeña Canción. Esto es Artois. Llego a desastre en la final y otra vez. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Seguimos en el noticiero de las Pampas. No sin vacilaciones presento el nuevo disco de Blood Parade, que es uno de los referentes más interesantes del metal gótico argentino. Digo no sin vacilaciones porque no sé hasta qué punto llamarle metal gótico a esto. Sus discos anteriores por ahí sí, pero este en particular, que se llama State of Trance, me pareció que tiene más elementos del techno, del dance o del pop gótico, antes que del metal propiamente dicho. Me costó encontrar entre las muchas canciones que componen el disco una con la suficiente potencia como para presentar aquí en el noticiero de las Pampas. Igualmente vamos a escuchar Detrás del Humo, ya que de la totalidad de las canciones solamente hay tres que están hechas además en castellano, están todas en inglés, y hay tres de ellas que tienen también versiones en castellano. Bueno, la banda de Brenda Cuesta y Emiliano Tellería presenta aquí para nosotros Detrás del Humo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Por supuesto hay una versión en inglés, pero nosotros aprovechamos no Behind the Smoke, sino Detrás del Humo. Juzguen ustedes si esto está dentro de lo que podríamos llamar metal gótico o ya no. We'll be right back. muchos teclados, muchos sintetizadores y también una onda que no sé si todo el mundo va a compartir, pero una banda muy interesante, sobre todo en vivo y con todo lo que ha tenido que ver el gótico últimamente en el metal. O sea, una coincidencia de dos corrientes muy particulares que terminaron dando resultados insospechados, ¿eh? Ya estamos casi en el final, pero no quería irme sin un toque histórico que seguramente le va a interesar a más de uno. Recordarán que estuvo en el programa anterior Beto Vázquez presentando el disco nuevo de Beto Vázquez Infinity, Dark Mind. Y en ese momento hablamos de la banda anterior que tenía Beto, que era Nepal. Una banda totalmente distinta, con toques de thrash y con un vocalista como era Larry Zavala, que tiene una garra totalmente diferente a la de los cantantes que luego Beto utilizó en sus proyectos. Larry tenía una voz tonante, profunda, grave, áspera, y justamente la va a mostrar en el próximo tema, un tema que salió en el disco Manifiesto. ¿Por qué ponemos este tema en particular? Porque tiene una rareza incorporada particularmente interesante, y es que entre los muchos invitados que participaron del disco Manifiesto, uno de ellos fue Hansi Kürsch, que no es novedad que ha participado en algunos proyectos, pero este tiene algo excepcional y es a Hansi Kürsch de Blind Guardian cantando en castellano, así nomás. Para el que creía que no era posible, bueno, sí fue posible y se dio en aquel disco y en este tema que se llama Besando la Tierra. Como para ir cerrando el noticiero de las Pampas del día de hoy. ¿No te lo crees todavía? Créetelo, ahí viene. Thank you. Y ya estamos terminando, amigos. La semana que viene vamos a tener un programa especial porque, ya saben, es el solsticio de verano aquí en el hemisferio sur y el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Lo que festejaban los paganos en una época justamente era que los días comenzaban a alargarse en el solsticio de invierno, quiero decir, a partir de esa fecha. Entonces, el sol volvía a ellos y triunfaba contra el poder de las tinieblas, contra la oscuridad. Esas fechas siempre se utilizaban para recordar que el sol volvía a animar las cosechas y a animar también las vidas de los hombres. Luego, la iglesia decretó que en esa fecha había que celebrar el nacimiento de un Mesías, pero no nació ningún Mesías en aquella época, sino que lo que ocurrió es que la iglesia se aprovechó de la festividad pagana del solsticio de invierno. Esa es más o menos la idea. De modo que la Navidad, ténganlo en cuenta, no es una fecha o no es una festividad para festejar, sino más bien para repudiar, porque se trata de un despojamiento cultural. Como nosotros no queremos ser cómplices de eso, vamos a presentar un especial de B8 y las bandas que salieron de B8 a partir de esa banda señera dentro del metal argentino. Y de paso, no vamos a festejar la Navidad. Vamos a festejar el solsticio de invierno en el hemisferio norte, de verano en el hemisferio sur. Toma mate, te lo dije, así de fácil. Y mientras tanto, también aprovechamos para despedirnos en el programa de hoy de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde la nave de Osberg, aquí en Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, cerca del Obelisco, presentada por Requiem, la revista argentina, por mariscalrock.com. A cargo de un servidor, César Fuentes Rodríguez, con la amable operación técnica de Rodrigo Budiña aquí a mi lado. ¿Qué me cuentan? Señoras y señores, esto ha sido todo. Feliz solsticio y hasta la próxima.